son las aves. Solemos mirar desde acá, desde Sanguche para arriba. Y tenemos amigos que lo hacen constantemente y es por eso que está bueno de vez en cuando invitarles y poder charlar un poco de qué se trata y en qué andan los de aves argentinas que ya nos han visitado en algún que otro Ábrete Sésamo de años anteriores. Y en el día de la fecha ha venido Francisco González Taboas, así es. Muy bien, perfecto. Muy buenos mediodías, Francisco. Antes que nada, lo que tengo que decir de Francisco, ¿cómo se define? Naturalista y observador de aves. Esta no es una formación oficial que tiene Francisco, sino un hobby que devino en lo que es su actividad actual. Su formación tiene que ver con la edición de libros y además de esta observación que tiene con las aves y estas actividades, otra pasión que tiene son las bicis, que se une bastante con Sanguche. Sí. Entonces, aves, bicis y libros son los tres ejes que, digamos, definen a Francisco. Así es como nos llegó la información. ¿Está muy bien? Muy bien, está muy bien. ¿Viste? ¿Cómo investigamos? Bastante investigación, sí. Ahora, vine un ratito antes para no llegar agitado, pero... Está muy bien, te compartimos mate, entonces. Bueno, gracias por invitar. Ya es un clásico el espacio. Sí. Sí, por suerte sí. Están bastante cerca ustedes, ¿no? ¿O de dónde queda la sede? Sí, sí, estamos en San Cristóbal, en San Juan y Jujuy. Bien. Acá cerquita. ¿Y bici le mandás largo? Bastante, por lo menos de casa al trabajo son 7 kilómetros de ida, 7 de vuelta, así que eso es todos los días. Y después el resto de la vida social que uno tiene, pero sí, sí, bastante. Y es un buen entrenamiento, te digo, de lunes a viernes meterle 14 kilómetros. Y buen entrenamiento, barato, saludable, rápido, así que sí. ¿Y te detenés a observar a veces ahí en la calle? ¿Podés reconocer algo o vas concentrado en el tráfico? Porque si y no, es medio un peligro, pero más de una vez casi choco por alguna rapaz que suele pasar por arriba. Pero sí, sí, sí, sí. De hecho, ahora me tengo que conseguir unos binoculares chiquitos para poder llevar siempre en la mochila. Porque, viste, nunca se sabe. Estás ahí en un semáforo y apareció algo que no ves de lejos. Pero sí, sí, sí. Y observar aves en bici está bastante bueno, ¿eh? También ir a la reserva ecológica, así con la bici, es piola. Una de las... Estamos acá en www.avesargentinas.org.ar y parte de lo que te queríamos preguntar era de esta nueva aplicación, que nos encantan las aplicaciones acá también en Sanguche. Estábamos hablando la semana pasada de una que reconocía plantas. Por ejemplo, y ustedes han desarrollado una que reconoce diferentes aves. Así es, pensamos en un montón de gente, en un montón de amigos, personas, familiares, tías, madres, padres que por ahí le gusta la naturaleza, le gusta escuchar el canto de los pájaros, pero no sabe todavía identificar, no sé, un carancho de un chimango, o nos manda una foto y dice, ¿qué es este pajarito que vi en el parque? Entonces, para acercar un poco más a esa gente, porque nosotros siempre decimos que no se cuida lo que no se quiere y no se quiere lo que no se conoce, entonces para que esa gente empiece a conocer un poquito más, armamos esta aplicación, que es una aplicación que tiene las 365 especies de aves más comunes del país. Eso es más o menos el 33% de las especies, de las 1000 que hay en el país. Y tiene un sistemita bastante sencillo donde uno va poniendo las características que uno ve, ¿no? El color, el tamaño, en qué provincia estás, en qué época del año, la forma del pico, de la cabeza, de la cola, con las distintas cosas que uno está viendo del ave o bien ve en una foto, las va ahí como tildando, eligiendo, y la aplicación te sugiere qué especie puede ser. Y la verdad que funciona bastante bien. La lanzamos hace casi un mes exacto, un poquito más de un mes, y tuvo muy buena repercusión. Ya la bajaron más de 11.000 personas. Es gratuita, ¿no? Es gratuita, o sea, queríamos que sea algo completamente masivo y popular, queríamos llegar con las aves a todos lados, a los colegios, y principalmente a gente que no está en el mundo de las aves. O sea, a los observadores de aves avanzados le va a quedar un poquito corta, ¿no? Porque ya... Pueden sumar, si quieren, inclusive ellos. Exacto, estamos ahora en el proceso de empezar a sumar las 1000 especies. La aplicación se hizo de manera colaborativa. Todos nuestros socios y amigos subieron fotos, aportaron los cantos, escribieron las descripciones. Pero bueno, al que es observador de aves, que ya sabe identificar aves difícil que yo, le va a quedar corta, porque pensamos en en el gran público, en todas esas personas que no son observadoras de aves, pero que así como vos le mostrás a un nene una foto de un oso panda y te dice eso es un oso panda, eso es un rinoceronte, eso es un elefante, que la gente empiece a saber reconocer los bichos que nos rodean. O sea, que vas al Parque Centenario y tenés... En cualquier reserva que uno tal vez va ya intentando una búsqueda... Exacto. Hay una foto, inclusive a veces hay sonidos. Es una aplicación muy interesante para proponer, sobre todo si es gratuita para la cantidad de... No sé si tienen ese tipo de contactos, pero es genial. Sí. La idea es esa, ¿no? Que circule en escuelas. Que circule en escuelas, en colegios, que la usen los docentes. Nos escribió mucha gente que, por ejemplo, los nenes se entretenían mucho con los cantos. Entonces, bueno, la idea era un poco eso y está funcionando. Bien. Estoy viendo una serie ahora, hago un eclipse aparte, ¿eh? Son 30 segundos esto. Estoy viendo una serie ahora que la recomiendo, se llama Legión, es de uno de los personajes de los X-Men. Pero bueno, una parte para hipnotizar a las personas, le pongo unos auriculares con unos cantos de grillo y ahí quedan hipnotizados. Hasta que no te sacan los auriculares, estás ahí en la hipnosis. Muy bueno. Me hace pensar también en estos sonidos naturales, ¿no? En las canciones, en los sonidos de las diferentes aves. ¿No? Sí. Hace poco nos escribió una persona mayor que antes salía a mirar pájaros y ahora no podía salir por cuestiones físicas, qué sé yo. Uh-huh. Y entonces le pedía a los hijos que le armen compilados de cantos de pájaros, porque él como... su forma de volver a salir a mirar pájaros era a través de los cantos. Y wow. Ahora estuvimos hace poco en el Festival Lollapalooza con un espacio donde hacíamos masajes y te poníamos el canto de una zona, de la selva misionera, con un montón de cantos de distintas especies y había una persona que te hacía masaje y también a la gente le encantaba. El tema del sonido de las aves es algo que desde siempre al hombre inspiró, o sea, lo usan ustedes en las artísticas, se usa en la música. Sí, el ruiseñor, el ruiseñor. Está en todos lados, en la poesía, en la música, así que es... ¿Y cómo fue esto de la intervención en Lollapalooza? ¿Hay ustedes buscan diferentes formas de visualizar la movida? Y sí, uno de los objetivos es eso, es llegar a la mayor cantidad de gente posible y sobre todo de públicos que no sean los públicos más cercanos, ¿no? Uh-huh. Llegar a adolescentes, a jóvenes, a gente que no sabe ni que están las aves ni que existen, ¿no? Porque hablarle a los observadores de aves es como fácil y no creces, no llegas con el mensaje. El Lollapalooza tiene un espacio que se llama Espíritu Verde, que es para organizaciones, donde se tratan temas ambientales, de reciclaje, qué sé yo. Y bueno, nos invitaron y ahí pensamos a ver alguna propuesta que le pueda interesar a la gente, con la cual podamos llegar a, sobre todo al público adolescente, ¿no? Que sea acorde a ese espacio un poco más descontracturado, que tenga que ver con la música. Así que ahí nos sentamos durante varios días a rompernos las cabezas a ver qué podemos hacer para que los chicos que van a ver una banda, van a otra cosa, también se lleven algún mensaje, les puedas meter ahí una semillita ahí que se queden pensando con algo. Así que nada, nos invitamos a eso, a escuchar un poco el canto de las aves, a relajarse, porque es un festival largo, son muchas horas, entonces bueno, vení, sentate un rato, te vamos a hacer unos masajes, y después los invitamos a pintar unos pájaros de madera que ahora van a ir a un mural en contra del tráfico de fauna en la feria de Pompeya, así que bueno, nada, que la gente participe, haga algo y se entretenga, esa era la idea. Bien, hablábamos un poquito fuera de aire de las colaboraciones que estuvieron haciendo, sobre todo con el tráfico de aves y también en este lugar característico donde uno por ahí iba de paso y casi naturalizaba. Desde venta de aves que uno no sabe, tal vez no está tan empapado de cuál está en vía de extinción y cuáles sí, tal vez se puede, no sé, vos nos contarás, está legal comercializarla. Y algo que contamos acá siempre en Sándwich, que son las tortugas, ¿no? Que no traer tortugas de viaje y todo eso. Acá parece que también vendían tortugas y todo eso, ¿no? ¿Cómo fue esa movida? Exacto, a ver, para separar un poco, para ir al principio, sí. Vos tenés animales que son domésticos, ¿no? El gato, el perro, el canario, los hurones, por ejemplo. Son animales que fueron domesticados hace muchos años, muchísimos años. Ya como especie original, eso no existe en la naturaleza, ¿no? El perro viene del lobo, el canario que vemos en una jaula viene de un canario de las Islas Canarias que no tiene nada que ver con el que hoy tenemos en jaula. Son cuestiones ya domesticadas y elaboradas por el hombre. O sea, después hay una cuestión ética de si está bien tener un pajarito en una jaula o un perro grande en un monoambiente, ¿no? Claro. El caso es exactamente el mismo. Y después tenés los animales que son silvestres, que son, y ahí tenés dos casos, los animales que son silvestres, pero criados en cautiverio, ¿no? Uh-huh. Por un lado, que pueden estar legalizados, hay varios casos de animales, no sé, loros habladores, cardenales, que vienen de un criadero, aves rapaces incluso, que vienen de un criadero, están anilladas, un criadero controlado por los organismos públicos. Y después tenés el caso de los animales silvestres que son cazados y vendidos ilegalmente en ferias o en internet. Ese es el caso que nosotros atacamos, porque es en el caso de algunas especies ese tráfico ilegal les marca la aguja en cuanto a su peligro de extinción, como puede ser el cardenal amarillo, como puede ser el tordo amarillo o como puede ser la tortuga de tierra. Sabemos que el 100% de las tortugas de tierra que hay en las casas que se venden fueron extraídas de su ambiente, de la Patagonia, del Chaco Seco, de Santiago del Estero. Uh-huh. Cardenal amarillo, lo mismo, casi todo lo que se ve o lo que se vende es cazado ilegalmente. Y bueno, en la feria de Pompeya hay una parte que es legal, que está autorizada por el gobierno de la ciudad, donde se venden cuestiones relacionadas con mascotas, con animales domésticos, alimento balanceado, peceras, peces incluso. Y afuera se arma todo un circuito de venta ilegal, clandestino, donde si vos vas, te acercás a un auto, te llaman y te venden una tortuga, un lagarto. Incluso pasan cosas como que se pusieron de moda los hurones, entonces ahí te venden un... Te dicen que es un hurón, pero en realidad es una comadreja. Y cuando a los 6 meses vos tenés en tu casa una terrible comadreja que incluso, además de vaciarte la alacena... te come un dedo. Puede ser peligroso, te puede comer un dedo, ¿viste? No es que sea un bicho agresivo, pero bueno, no es un bicho doméstico. No está domesticado. Exactamente. Entonces pasa eso. Y en ese sentido, bueno, ahora lo que... Y que nosotros, pobre bicho, claro, aparte. Exacto. Nosotros participamos junto a organismos de control en los decomisos, principalmente ayudando en la identificación, después en la derivación a los centros de rehabilitación, en las liberaciones, ¿no? Es como todo un circuito. ¿Y cómo es el...? Vamos a escuchar una canción, ¿le parece, Xavi? Y a la vuelta, si te parece, entre las montón de preguntas que tenemos... Dale. El otro día vi un vecino que abrió la ventana y tenía como 20 palomas en jaula. Ah, bueno, hablamos de eso también. Dale. Baby, don't worry about the things. Every little thing's gonna be alright. Baby, don't worry about the things. Every little thing gonna be alright. I rise up this morning along the rising sun, free little bee between my dark stone, singing sweet song of melody pure. This is my message to you. Sing it. Baby, don't worry about the things. Every little thing's gonna be alright. Baby, don't worry about the things. sing its sweet song of melody pure and true. This is my message to you. Sing it. Baby, don't worry about the thing. Baby, don't worry. Seguimos acá con Francisco de Aves Argentinas, charlando de todo. La verdad que no sabemos para qué más preguntarle, pero bueno, personalmente vos habías venido hace 2 años. Sí, no sé si me acordaste vos, yo te había conocido. Sí, sí, sí, vino él. Con razón. 2 años. Hace 2 años, sí, en el 2015. Mira. Wow. En aquella época te habíamos mostrado, te habíamos hecho escuchar un audio, quizás fue de alguna manera previsualizando eso, esta aplicación, porque me sucedió a mí que un ave me visitaba a mi terraza y no sabía cuál era. Inmediatamente le identificaste, el caburé. Ahí está. Mirá, me acuerdo del la lechucita más chiquita. Bueno, desde aquella época, en el 2015, no volvió más. La yeteamos. ¿Qué pasó? No, está bien. Quiero saber qué pasó, si se fue a vivir a otro lado, si hubo algo que la espantó y no volvió más para estos lugares. No, es un ave que está en la ciudad. O sea, en cualquier parque puede grande, ir a otro barrio, en cualquier plaza chiquita, está. Justo fue casualidad, tampoco es que está en todos lados, no es un zorzal, ¿no? Claro. Está en todas las terrazas. Uh-huh. Pero puede haber sido casualidad esa vez. O no, por ahí vuelva, qué sé yo. En general las aves migran, sí, y no es que suelen tener territorios grandes, o sea que debe andar por ahí en alguna placita. Si cruzás de noche algún parquecito, claro, una me plaza llamó en la tarde, yo justo vivo al lado de una plaza, entonces me llamaron la atención andar, de repente. Y si no, lo que podés hacer, sí, es un día, una noche, uh-huh, por ahí de primavera, agarrar un celular o un, sí, parlantito. Y probá de pasarle el canto, a ver si lo llamás y viene. No, bueno, hacerlo mucho porque se estresan, ¿no? Es como que vos lo estás, es como, imagínate en términos humanos, una claro, le estás haciendo como una conquista, ¿no? Como va a haber alguien de su especie. Y no va a encontrar a nadie, es un poco frustrante. Pero, o es un competidor del territorio, entonces. Pero si se lo haces una vez para sacártelo de si está, por ahí, si está, va a venir enseguida volando a buscar, bueno, la fuente del sonido. Voy a probar. Y mientras tanto, ¿a quién podemos encontrar en Buenos Aires hoy por hoy? Un montón. Acá ¿con quién nos cruzamos? Yo recién crucé por el Parque Centenario y se escuchaban los gavilanes mixtos que están siempre, que son una de las rapaces más comunes de la ciudad. Uh-huh. Grandes controladores de poblaciones de palomas y se escuchaban ahí en los árboles. No los vi porque no frené, pero se escuchaban y hay un montón. Acá hace poquito apareció, qué sé yo, no sé, bueno, recién decíamos, aves acuáticas, biguás, algún día puede bajar un chajá, un flamenco, nunca se sabe, las aves cruzan el cielo, algunas cruzan de noche y un día te levantás, vas al parque y está ahí en el agua. En eso la ciudad de Buenos Aires, por suerte, cada tanto depara alguna sorpresa. ¿Qué te iba a preguntar? Mirá, nos habíamos ido con una pregunta en realidad a la tanda. No me la acuerdo, ¿verdad? Hay que ver cómo hacer un ejercicio de memoria, porque yo tampoco me la acuerdo. Ya le preguntó tantas cosas que me vino a mí también mi memoria. ¿Cómo los saben? Los chimangos, ¿es cierto? Ah, no. ¿Serán estas aves que justo decías vos? No, en general creo que se hizo una pruebita de soltar aves de entrenadas, uh-huh, para dispersar palomas, así, pero no, nunca se llegó a hacer. Todas las aves rapaces que uno ve acá, caranchos, chimango, gavilán mixto, un tahuató, halconcito colorado, los halcones peregrinos, que son, uh-huh, las aves más rápidas del mundo, los animales, sí, más rápidos del mundo, que llegan en primavera. Todo eso es natural. Están acá porque tienen casa, o sea, los edificios altos, las antenas, uh-huh, y tienen comida, ratas, palomas, así que todo lo que uno ve cuando levanta la cabeza y ve una rapaz grande, por acá, o ya andaban, o algunas han tenido un crecimiento poblacional. Mm. Los gavilanes mixtos, si vos le preguntás a una persona que mira aves hace 50 años, te va a decir, era un ave que no existía acá en Buenos Aires, o era rarísima. Y ahora es casi la más común, más que el carancho. Entonces, algunas han crecido porque, bueno, va creciendo la cantidad de palomas, la cantidad de ratas, ¿no? Uh-huh. También hay una biodiversidad que se va adaptando a las ciudades. Entonces, pasa eso. Me acordé de la pregunta, era sobre las palomas, ahora lo escuché. Bien. Que el otro día vi un vecino en planta baja que tenía las palomas ahí en jaulas, cada uno, creo que era, vi en jaulas individuales inclusive. Sí, sí, sí. No, eso es la colombofilia, como se llama. Uh-huh. Está regulado. Sí, está regulado. Incluso es un deporte también, hacen carreras, ¿no? Las liberan, no sé, en Zárate, sí, y después tienen que venir para acá, y la que llega más rápido, o todo el grupo, no sé cómo es el deporte, nunca investigué, pero está regulado. Son bichos, como decíamos antes, de criaderos, que han sido criados durante mucho tiempo, que tienen diferentes razas, diferentes colores, entonces van un poco practicando con eso, como los perros, ¿no? Exactamente, uh-huh, los gatos. Pero sí, está regulado y viene, ¿no?, de las aves, de las palomas mensajeras, ¿no? Viene de ahí la colombofilia. Los grandes palomares que uno incluso ve en el campo cuando va, uh-huh, vienen de ahí. Aunque cada vez hay menos, ¿no? Porque en general la tenencia de animales en general va bajando, ¿no? En todos lados. Es cada vez más raro, pero todavía hay gente que se dedica a eso, sí. Bien, volvemos a algo que ya nos habías contado. Esto del mural contra el tráfico de fauna. Habían hecho una intervención en Lollapalooza, dijeron, de pintando, ¿no?, de diferentes aves. ¿Y cuándo se va a hacer? Esto es el domingo 11, sí, en Avenida. O sea, el que viene, no, perdón, el otro. Exactamente, dentro, bien, de dos domingos, a partir de las 10 de la mañana, y estaremos todo el día ahí con música, en la calle, haciendo una movida. Y vamos a pintar un mural, van a venir varios artistas invitados, varias muralistas, por ahí algún famoso. ¿Qué mural? Porque viste que ahora como cambió la estación de tren, hay un mural gigante. No, hay una pared ahí sobre Perito Moreno, al, sí, 500. Es una pared que la usan para pintar, para pintadas, hmm, políticas, y bueno, ahora vamos a intervenirla con un poco de arte y naturaleza. Bueno, ese Metrobús yo lo vi desarmarse dos veces, lo hicieron. Sí. El Metrobús que funciona, todo. ¿Qué avenida es? No me acuerdo. Science. Exacto. Lo hicieron, lo conté al aire acá porque iba todos los miércoles. Lo terminaron y lo volvieron a hacer. Bueno, vamos a... Vamos a ponerle un poco de onda. Vamos a qué ver suerte, si... que ustedes le van a poner ahí un poco de color. Vamos a ponerle un poco de color a esa avenida, ¿no? Sí, acá festejamos. El barrio, contábamos, bueno, también en la semana que se hacen varios murales. Están invitados, la gente, bien, que quiera sumarse a dar una mano, a pintar, incluso artistas que quieran ir. Están todos invitados. Vamos a hacer entre todos una obra comunitaria. Vamos a recordarlo toda la semana. Es el domingo 11, o sea, este fin de no, el otro, ahí en Pompeya. Exacto. Y la aplicación, ya hicimos el link, la encontramos en www.avesargentinas.org.ar y además en el Facebook, que así están, como Aves, sí, Argentinas. Sí, sí, sí. Si la buscan en las tiendas de Android y de Apple, también les va a aparecer ahí enseguida. ¿Qué nombre tienen? Aves Argentinas. Ah, así es la aplicación. Es muy fácil. Sí, sí, sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias. ¿Te quedó algo? ¿Nos querés contar algo más? ¿Vos, Meli? Un montón de cosas, pero bueno, en principio voy a bajar la aplicación y voy a empezar a investigar por ese lado. Bien, y nos contabas fuera de aire, no sé si se puede decir, pero estábamos hablando de Toyota y ustedes también están ahí asesorando. Estamos para ahí. Un parque. Una de los objetivos nuestros es crear áreas protegidas, ¿no? Tanto reservas urbanas, reservas privadas, ayudar a gente que tiene un campo, un terreno, una empresa y quiere hacer una reservita con señalética, o sea, educativa, o parques nacionales. Estamos trabajando ahora creando dos parques nacionales en Córdoba, en la Laguna de Mar Chiquita y en la Estancia Pinas. Así que sí, justo ahora estamos trabajando con Toyota en una reservita educativa ahí en la planta, que tiene un lindo ambiente típico del Delta. Así que estábamos poniendo cartelería, armando los senderitos. Zárate, ¿no? Para quien no conoce, es un puente al mundo, un túnel donde pasan desde las fábricas del planeta hasta las exportaciones, las importaciones, ¿no? Exacto. Es un... Sí. Y el ambiente de Delta es un ambiente bastante castigado hoy, ¿no? Por los countries, por el avance sobre los humedales. Sí. Entonces, cuando uno puede conservar un espacio lo más natural posible para generar un pequeño refugio para la flora y la fauna, está bueno. Así que son poquitas hectáreas, pero bueno, lo importante ahí en las reservas educativas es que la puedan visitar los colegios, los chicos, la gente de la zona sobre todo, y que se lleve una imagen de cómo sería ese ambiente que hoy ya casi no se ve, ¿no? ¿Lo conocen al loco ahí de la isla, de Zárate? Al que tiene un tren, que puedes alquilarle un tren abandonado y vos le alquilás, dormís ahí, y tiene un barco. Claro. Sí. Yo no fui nunca, no me quedé nunca, pero varios amigos sí, yo fui de pasada. Buena onda, recomiendo. Muy buena onda. A nosotros nos acercó en el auto porque nos quedamos hasta cualquier hora el último día y... Y el tipo está ahí y tiene también un tema de reservorio, no sé qué tan legal o no, pero creo que por lo menos tiene buena onda, ¿no? Sí, es esa gente que viste que está conectada con el ambiente y hace más o menos para mantener el lugar que lo rodea, así que... Es para visitar, no es muy caro, ¿eh? No. Le hacemos una propaganda gratis y después le mandamos un queso o algo. Exacto. No me acuerdo el nombre del flaco, pero para Entre Ríos y cruza los puentes. Lo ves desde arriba, sí. Brazo Largo, el primer puente que entras. Exacto. A la isla, ¿no? A la isla Talavera. Exacto. Muy bien, a lo lejos se ve un barco ahí encallado, metido otro adentro. Ese no lo conozco. Bueno, ese lo metieron para hacer fiesta, hicieron dos o tres fiestas, se lo clausuraron y quedó el barco metido ahí, lo tiene abandonado, pero... Un montón de cosas. Tiene, bueno, estos trenes que también podés apolillar ahí. Y es un lugar no lejos de la ciudad, no muy caro. Y que el loco lo resiste a pleno ahí en Zárate. Así como todas esas cosas pasan en Zárate. Sí, pasa. Es un mundillo. Bastante más. Y es acá nomás. Realidad, sí. Te podés tomar el tren un día, irte con la bici y estaría. Pueden preguntarle, Bum Bum Kid tiene ahí también unos En Campana, frutales. Sí. Ah, en Campana. Él es de Campana, digo. Pero creo que nos contó que en Zárate tenían frutales. Pues sí. Le mandamos saludos. Mi músico de toda la adolescencia. Sí. Bien. Ah, mira. Sí. Francisco, muchísimas gracias por habernos visitado y seguramente estaremos volviendo a consultar en otro momento. Cuando quieran lo que necesiten. Gracias por el espacio. ¡Sándwiches!